Martes después de fiesta. Les saludamos en los originales Jaime Sánchez, Edilberto Aponte, Mauricio Amador, Orlando Rivera, Nicolás Samper y Jonathan. Y nadie más. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Ay, las niñas, perdón. Importante. Laura Hoyos y María Juliana Correa. Bueno, ¿cómo va la vaina? ¿Bien o qué? Bien, ¿usted qué? ¿Cómo van las cosas? No, pues con noticias. 11.000 gringos, 11.000 americanos están en Afganistán y no han podido salir. Sí. Y están desesperados por salir porque esto se puso color de hormiga. ¿Le gusta ese color o nada? No, tranquilo, cálmese. Bueno, eso es una noticia. La otra noticia es que los Falcons de Atlanta se convierten en el primer equipo de algún deporte en los Estados Unidos, en este caso del National Football League, 100% vacunados. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Mire. Y después de eso, pues no, lo que ustedes me cuenten, hay tema del día, porque es que he visto a Orlando. Sí, claro. Un poco vagonzón. No, hay tema del día, por supuesto, claro que sí. ¿Y cuál es el tema del día? ¿Cuándo te sentiste como mosco en leche? Yo siempre. Yo cada vez que estoy en ese programa me siento así. ¿Usted? Pues estaba pensando. ¿Pero usted cualquier evento social es mosco en leche? O sea, sí. Sí, excepto a mí la verdad. Es una cosa de. De robarle un evento de más de dos personas, ya para mí es. Hay dos personas, ya es difícil. O sea, tú y otra persona. Ya ahí ya me empiezo a preocupar. ¿Qué hubo, Coco? Estoy con Cocosete. Divino, no creció un milímetro. O sea, el tipo decidió no volver a crecer. Y está. Pobrecito. Todo el día es muy inseguro, lo noto como muy sol, como muy perdido, no, como Duke Ellington. Necesito un hermanito. Ay, no empecemos con esas ideas porque te tocas a ti. A mí, ¿qué más? Ánico. Yo ya tengo dos. ¿Qué más de cosas? Cuénteme. Aquí me, no, gracias. Pues, ¿qué le cuento? Cuente qué ha pasado. Pues hay que hablar con Santiago Ángel para que este programa tenga alguna noticia. Lo de Afganistán, bueno, es que han pasado muchas cosas, ha habido mucho asunto. Creo que el de Afganistán es el que más sí, atención se ha llevado en general, total. ¿No? Sí, eso y Haití. Y Haití, sí señora, 2.000 muertos ya van, ¿no? En el terremoto, 7.2 en la escala de Richter. Fue el terremoto en Haití, que, Dios mío, qué lugar difícil. No. En serio. O sea, es como si se. Como que todas las fuerzas malas se centraran allá. Sí, es increíble, ¿no? Pasan una cantidad de cosas que uno no puede entender. Sí, impresionante. Bueno, ¿y qué más de cosas, muchachos? Bien, de resto, pues. Bien. De resto, bien, bueno. Todo bien. ¿Qué le cuento? No, es que en general como que lo de la agenda noticiosa se lo han llevado esos dos países, Afganistán y Haití. Me leí un artículo muy interesante del editor de CNN, de la BBC, discúlpeme, el editor internacional de la BBC. Y el hombre contaba que él le tocó vivir más o menos como unos 10 años, una cosa así, en Afganistán. Y que ¿en qué le época? Tocó En tiempos del régimen talibán. Ok. Y entonces, porque digamos, o sea, que estamos artículo, hablando de hace más de 20 años, ¿no? Claro. Sí, buscaba el artículo, después de ver todas esas demostraciones de terror de la gente de que volviera, aunque hay muchos que lo apoyan, él explicaba eso en el artículo. Él decía: yo quiero ver qué ha pasado con el régimen talibán en estos 20 años. ¿Cómo van a aprender ellos a tener unas posiciones un poquito menos radicales frente a su país y frente a los demás? Y ese era un poco como el mensaje, como que él entiende la incertidumbre en la que se mueve hoy Afganistán, pero daba como un compás de espera, dejaba como una puerta abierta, diciendo... A ver, ellos, si iba a ser diferente, claro, o qué, porque supuestamente dijeron que iban a ser menos estrictos, principalmente con las mujeres. Pues, exacto, que iban a ser menos radicales. El tipo escribió eso antes de estas primeras ruedas de prensa que han hecho los integrantes. Vamos a ver eso qué tan cierto es. Es que el tema, te soy honesta, yo no sabía todas esas, o sea, yo he leído ya varios artículos hablando de las prohibiciones que los talibanes ya no imponen salir a las mujeres a partir de hoy. Y yo no lo puedo creer, o sea, no existen. Pues es un para existir. Bueno, venga, les cuento. ¿Ustedes recuerdan por favor un embajador gringo muy especial que yo me hice muy amigo de él en un avión? Michael McKinley. Sí, claro. Fue embajador acá mucho tiempo y fue un tipo que lo quiso todo el mundo. Y él terminó como uno de los 4 embajadores gringos en Afganistán. O sea, con eso imagínese, les digo esa locura, la importancia de Afganistán para los Estados Unidos. Claro. El problema de todo esto de Afganistán es que ahorita le están cayendo a Biden, a Joe, que porque él sacó las tropas. Y él tiene una defensa y me parece que ya es válida. Le metieron a ese país más de 900 mil millones de dólares. Y no funcionó para nada. Mataron a más de 4,000 gringos. Entonces, pues no, ya, así fue y así quedó. Punto. No, y Nico tremendo. Ayer que vio que unos cuerpos caían del aire y lo estuve buscando, pero no vi esas muertes. ¿Ustedes vieron eso? Drama. No, yo no pude. Fue terrible. Lo del avión, la gente colgada del avión de la Fuerza Aérea. Sí. No, pero desde el aire. Impresionante. ¿Vieron la gente que caía en el aire? Sí. Yo no vi eso. Sí, tremendo, ¿no? Tremendo. O sea, ¿cómo sería el desespero de la gente para irse? Pero también hay un sector grande de Afganistán que está de acuerdo con que regrese el régimen talibán, ¿no? O sea, es que eso no es... Ahí sí, si hablamos de polarización, pues vámonos para allá, porque hay la mitad no eso, quiere revivir esas épocas. Y tiene... Pero hay otra gente que sí. Tiene mucho que ver eso con lo que dijo Biden también. Dijo que Estados Unidos no podía hacerse cargo de una guerra... que las fuerzas militares de Afganistán no estaban dispuestos, que no estaban dispuestos a pelear por ellos mismos. Están desde el 2001, o sea, completaron 20 años. Ya está bien. O sea, yo me voy y siento mucho pues que no puedo ayudarles más. Toda la plata que le pasaron a la fuerza militar de Afganistán. Pero desafortunadamente, pues no, tenemos un grupo insurgente fuerte que fue invención de Osama Bin Laden y que a raíz de la caída de las Torres Gemelas pues fue una concentración mental del gobierno de los Estados Unidos desde Bush hijo, y pues ya llegó un punto en que ya no aguantó más esto. De hecho, mucha gente criticaba al premio Nobel, que lo han criticado, el de la paz, porque cuando se lo dieron a Barack Obama acababa de mandar 30,000 más a Afganistán de los gringos. Claro. Entonces, ¿cuál es ese premio de la paz? Es que es una cosa, pues. Pero yo no hablar de eso, ¿sabe? Porque terminó en problemado. ¿Y para qué problemas hoy? No, tranquilo, ¿eso para qué? ¿Eso para qué? Pero sí, la situación me parece absolutamente válida. A mí personalmente, que los gringos se vayan ya. Hicieron lo que pudieron, pero pues, imagínese. Es que cuando el gato se va, bueno, los ratones hacen fiesta. Gringos, si en los originales hacen lo que hacen, cuando uno se va, imagínese los talibanes cuando los gringos se fueron. Y bueno, se fueron. Pero mire, acuérdese que ahí sí, los gringos en su momento le metieron mucho a Afganistán, digamos que soterradamente, cuando Rusia estaba ahí, cuando la Unión Soviética estaba ahí metida. Claro. Y terminaron. Pero es que ese es un tema político mucho más complicado, pero ya como Rusia no ve ningún operativo por allá, ya cuando Rusia está en otros temas, otros problemas, le importa más Siria y le importa más Venezuela, y le importa más Cuba, y le importa más muchas otras cosas, y Ucrania, y le importan las elecciones presidenciales gringas y estar todo el día interfiriendo, pues ya los gringos dicen, es que ya aquí no hay contrincante mayor. Claro. Entonces, maestros, ese es su país, arranquen con los fusiles, amordacen a las chicas y no las dejen salir de la casa porque ¿por qué? ¿Ah? Yo digo. Muy difícil el asunto. Sí, pero bien no culero, tienen sí. por qué seguir muriéndose los gringos allá. Ya han muerto muchos. Y falta lo de Irak. Y fue lo de Vietnam. Y todo eso salió mal. Todo eso salió mal. No les salió una buena. Eso le iba a decir. Y es que el mejor ejemplo es como un Vietnam, ¿no? Como un nuevo Vietnam. Pero es que no les salió. O sea, si los tipos tuvieran orden, se paran, se van y eso aplaude todo ese pueblo. Y las fuerzas militares de Afganistán se quedan, pero creo que se tomaron muy pocos días para tomar las 10 ciudades más importantes, una por una, despacito. Sí, en 2 segundos. Como sí, la canción de Luis Fonsi. ¿La puedo cantar o es como incómoda cante, cante. Esta hora? Cántala, ¿despacito? Cántala, no. Mm. Sí. No, tranquila. Bueno, ¿y lo de Haití? Tenebroso. No, ¿qué me dice usted de ese horror? Es que no han salido de los 300.000 fallecidos del último terremoto y vuelve y les cae esta fuerza de la naturaleza. Uh-huh. Alguien me decía aquí es que porque rezan mucho vudú. Yo dije, no. Oh. Pero bueno, eso es vaya usted a saber. Difícil. La situación de Haití, complicadísima, era lo que hablábamos. Creo que fue el viernes que decíamos, mire, acaban de matarle al presidente, no han salido de lo otro, ahora terremoto. No, es un camello, ese país de verdad, es como que se ensañara el destino contra ellos. Bueno, esa es la historia, muchachos. Y mucha gente que huye de Haití además para buscar otros lugares, fíjense, han llegado muchos haitianos a Colombia, ¿se acuerda la crisis que hubo aquí sí, de refugiados haitianos en Necoclí? Bueno, pues porque no hayan otra salida. El gato me lo van a enloquecer todo el día buscándole besos robados. ¡Déjenlo! ¿Sí o bueno, no? Bueno. A él le gusta, oiga, a ella le gusta. No, no, no, no, no. Lo ven en paz. Que no bueno, lo entequen, registramos diga. Que no lo entequen. Las 5 y 15 de la tarde. Un programa de martes, así como fofo. Pero bueno, ¿qué hacemos? Un clima tenebroso. Me ha recibido unas lluvias anoche atemporales. Un frío, mijo, un frío. Sí, qué laje yo. Pero bueno. ¿Qué podemos hacer? Que entre el diablo y escoja, hermano. ¿Qué más de vainas? No, y eso es como lo importante como de la agenda en realidad. Pues es que después de lo de Haití, lo de los talibanes, pero ¿qué tan lejos estamos nosotros? Pues, ¿qué pasó con James? ¿Nunca ha pasado nada? Sí pasó. No, no pasó nada. Hubo como rumores por ahí con un tuit que puso. Y la gente especuló que podía irse para el Atlético de Madrid, pero ya finalmente salió él a decir que no, pues que por ahora no, que fue una casualidad absoluta. Exacto. No, sí, que una frase él, que identifica su destino al Atlético y, no. está ya descifrado por la naturaleza y es el Deportivo Cúcuta. No, no piense Cúcuta Deportivo. No, ese man se le acabó el cuarto de hora. No, pero no, que es que él renace de las sombras. Cenizas. ¿De qué? De las cenizas, como el ave fénix. Sí. No, yo de verdad de los deportistas colombianos, el que más confundido veo es a James Rodríguez. O sea, Nairo Quintana es un monstruo al lado de James. ¿Cuál es no, tranquilo, hombre. No, estoy tranquilo. Pero yo no sé qué es lo que más le quieren buscar a James. Y él solito se forjó su destino, pero solito. Nadie lo obligó. Ah, eso sí. Solito hizo sus astas y montó sus banderas. Y terminó colgado. Así es simplemente. Pero sigan soñando con James. Ya va a cumplir cuánto. No, hermano. Y más desentrenado. O sea, estoy más entrenado yo 30. Que James, soy yo. Por eso, pero más entrenamiento tengo yo que James. Bueno, ¿ya tranquilo. Para 30 James? Claro. Imagínense, claro, y siguen soñando. Ah, no, ya cumplió. Sigo soñando, claro. Soñando que estoy con él. Él es del 91, ¿no? Él es del 91. Mi corazón, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, por ti. Pienso de falar una estrella. No. James, ¿sabe a quién le haría un favor muy grande? A Millonarios. ¡Oh! Uy, sería un fichaje magnífico. Magnífico. Y yo creo que hoy en día eso está muy barato. James ahí con Macalister Silva, uy, la rompen. Es que uy, la rompen, imagínense eso. Yo creo que está muy barato ese fichaje. Es que yo, pues, ya no vuelvo a decir nada, porque ya lo que dije, lo dije, y todo salió, imagínense. Pero bueno. Nos vamos entonces ahora con... Hoy tenemos a Miss Foti, ¿no? ¿Quién, perdón? De la familia Fotes, Miss Foti. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Por qué hace todo el día cara de Fote o qué? No, no. Es una señora que tiene una vida muy triste. ¿Miss Fotis? No. Miss Foti. Foti. Así nomás. Foti, Foti. Fotis no, Foti. Ah, ok, ok. Es muy bonito el nombre. Vamos con música. Vamos a comenzar con Natalie Bergman y Beck. Y el tema You've Got a Woman. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Hoy mereces celebrar. Hazlo en el cumpleaños Home Center del 29 de julio al 31 de agosto de 2021. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues apareció Barbara Streisand, que acaba de lanzar disco, y que me parece un despropósito increíble, diciendo que esa película que hizo la película que hizo Lady Gaga con Bradley Cooper de Star is Born es un absoluto petardo. ¿Va? Entonces le preguntaron a un periódico, pero ¿por qué piensas eso? Ella dice que no se debió hacer, que nunca se impresionó por el papel de Lady Gaga. Ok. Hay que recordar que Barbra Streisand hizo un remake con Kris Kristofferson. La primera, ¿no? No, siguiendo los pasos de Janet Gaynor y Judy Garland. Mire. Que hicieron versiones en el 37 y en el 54. Uy, no más. Y esta es la tercera. Sí, no. Yo voy a tratar de ignorar su comentario. Yo paso derecho. Porque es que yo no puedo estar corrigiendo todo el día a todo el mundo. Entonces, parecería que la primera idea era que Will Smith y Beyoncé participaran. Pero terminaron. Bueno, Clint Eastwood iba a dirigir y terminaron pues con este par de petardos. Yo estoy de acuerdo con Bárbara, pero ella no es la indicada para hablar porque se nota sí, como herida. Sí, muy mal, me parece. Sí, herida en el aire, claro. Medio resentida. Lo digamos nosotros, vaya y venga. Pero no, ella que tan, fue la tercera en hacer el mismo papel. Sí, pues, exacto. Tan cucha. Y entonces dice, cuando yo hice Nace una Estrella, Judy Garland seguro se retorció de amor en mi papel. Kris Kristofferson tocando. Mejor dicho, bueno, conclusión. Me parece una salida muy en falso de la cuchilla, de la cuchonga Barbarita con Bradley Cooper. Y lo curioso es que la película de Bárbara no hizo un peso en taquilla. Y es un soberano bodrio. También se ganó el premio a la mejor canción original por Evergreen. Sí. Que a mí me gustaría que Jonathan la tuviera preparadita. Evergreen y Shallow, porque Shallow, téngalas ahí encabetaditas, ganó a mejor canción original. O sea, es que en la academia yo creo que ya perdieron el gusto, el glamour, el estilo, la clase, la categoría. Todo es una basura. En cambio, me vi ayer una película. ¿Cuál? Bueno, pues el señor Bradley Cooper, que fue el director de su película, hizo 436 millones de dólares en el mundo. Debo decir que es uno de los bodrios más extraordinarios que se han llevado a cabo en el cine. Y que es uno de los papeles donde el actor menos estropajo se ha pegado en su vida. Ay, pero haciendo una rememoranza. Menos agua tocó su cuerpo. De acuerdo. Haciendo una rememoranza a las recientes confesiones de Mila Kunis y Alan Kutcher, que dicen que no se bañan. Sí, que no se bañan. Qué asco. Sí, para ellos jabón es un alias. Cuando es necesario, cuando es severo, la suciedad en el cuerpo. DiCaprio, Brad Pitt, sí, de acuerdo. Bueno, madre. Qué horror. ¿Qué tal cuando ha vuelto a ver una ducha Johnny Depp? En no, su vida no, se ha metido ese señor no la ve, pero hace le huye unos el olor años. De todos. Como los gatos, se lame para limpiarse. Al menos mal lo dejaron aquí, está dormidito, no lo dejaron en paz. Es que todo el día lo molestan. Que el bikini, que las gotas para tranquilizar. ¡Déjenlo! ¿Cuál bikini? ¡Déjenlo! ¿Qué bikini? No sé, hermano, me estoy volviendo loco, ¿sabes? Me van a volver loco. Bueno, esa es la historia de lo que tenía que contarles, y ya tenemos las dos canciones encatilladas, ¿no? Una que se llama Evergreen, que fue la canción con el jilguerito Streisand, ganadora del Oscar, y Shallow, que es la idea de que un señor que no tiene ni idea de cantar, cuyo nombre es Bradley Cooper, que está más feo que nunca, solo es ojos, ¿no? Pero no, Laura dice, ay no, entrégueme a Bradley Cooper y con él hago velas de cumpleaños, pero hágale. Yo no voy sí, a hacer. Sí, exacto. Pero hágale, trabájale. Yo no le hago nada a este tipo tan cochino. Bueno, esa es mi nota, Nico. ¿Qué tenemos? Bueno, pues de Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, un detective privado que entrevistaron, se llama Thomas Martin. Y el tipo se especializó durante su carrera en buscar, o lo buscaban pues sus clientes, para encontrar infidelidades en sus relaciones de pareja. Entonces lo entrevistaron y le dijeron, bueno, ¿por qué no nos cuenta usted cuáles son esos tips que uno debe tener en cuenta si es que siente que de pronto está pasando algo en la relación? Entonces Thomas Martin dijo, mire, le voy a dar 20 tips. Uy, hermano, ¿y vamos a ver los 20 tips? No, pero no. Es que ustedes qué creen, no. Es que las infidelidades van por aquí, por allá, por acullá. No, y no, no, pero 20 no. El tipo dijo, mire, si usted detecta dos, bueno, no pasa nada. Dos de 20, no pasa nada. O sea, puede ser un malentendido, en fin. Si usted encuentra cuatro, y pues obviamente, o más, pues considérese un verdadero reno. Le pueden colgar un smoking mojado en la cabeza y no se va a caer. De los cuernos tan machos que tiene. Entonces el tipo dijo, bueno, ¿qué es lo que, cuáles son los ítems? Entonces dijo, los cambios de hábitos como primera medida. Segundo, salir temprano de la casa y llegar tarde. Tercero, mucho viajecito de negocios. Cuarto, ausencias por vacaciones o eventos familiares. Entonces usted le mete y dice, no, es que no puedo. Porque siga, pi, son 20, siga. Las horas extras excesivas, que tiene que ver un poco con lo de regresar tarde. Sí. Los gastos inexplicables. Las cuentas secretas en las redes sociales o correo electrónico alternativo. Las facturas de tarjetas de crédito ocultas. El aseo personal adicional, por lo que pues Bradley Cooper es un tipo muy fiel. El olor a perfume de otra persona o manchas de lápiz labial en el cuello o la ropa. Bueno, Tomás, no nos creas tan virgen. La compra de regalos. Los artículos inexplicables encontrados en lugares extraños. Entonces, por ejemplo, usted encuentra, no sé, un brasier. No, fresco, ya entendimos. Dentro de la biblioteca. Anotarse en el gimnasio. Las llamadas perdidas en el celular desde un número desconocido. Pero, a ver, Tomás, hay call centers que llaman a uno. Juan Carpintero llamando todos los días. Exacto. Los mensajes de texto codificados o secretos. Tener menos relaciones sexuales en pareja. Ser evasivo o estar a la defensiva. Las mentiras obvias. La irritabilidad o el mal genio. El odio a las visitas inesperadas porque la presencia de la pareja puede llegar en un momento inoportuno para la persona infiel. De esos 20, si a usted le cuadran 4 de acuerdo a Thomas Martin, hermano de Billy Martin, preocúpese. Yo quisiera corregir a Nicolás y al estúpido ese del Martin, porque para eso no hay que escribir ningún libro. Ese es un Yo estoy de acuerdo con él. Y a Nicolás también por leer esta estupidez de nota. Pero completamente de acuerdo. Queremos revelar en esta nota que no hay que ser detective tampoco. Exacto. O sea, ese es el detective para saber que te están poniendo los cachos. O sea, de verdad, ponte serio, Thomas Martin. Hombre, aquí las mujeres que la verdad es que la gente no entiende. Por ejemplo, cosas de poner los cachos que la gente no se da cuenta. En un libro poner la foto del amante para pasar las páginas con el esposo. ¿Qué? Eso es una vieja berraca. Eso es muy berraca. No se lo pilla sí, nadie. Eso sí es muy exacto. Porque es de frente, sutil. O sea, es no sutil, es como es tan natural mi amistad con ustedes dos que no pasa nada. Exacto. Esa es una chica profesional. Pero no este imbécil diciendo que las llamadas de números ocultos y ese es un que los elementos extraños en lugares extraños. Hermano de Billy Martin es un idiota. Corrijan a ese man y a Nicolás. ¿Ya? Estoy de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. ¿Para qué le esa nota tan chimba? Si quiere le doy ejemplos de infidelidad que nadie se pilla. Ay, sí. Por favor. Me gusta. Hay que ser obvio. Usted coge la foto de su pareja y su amante, usted en la mitad como chica, y con eso pasa la lectura de un libro y es como, no, aquí no. Y todo el mundo dice, oye, es tan natural que aquí no pasa nada. Claro, y pasa todo. Y tengo 30. No, señora. Tengo 30 ejemplos, pero ¿por qué no otro día? Porque ya con ese genio que nos trajo Nicolás y Nicolás cortejándolo en un programa serio de radio. María Juliana, por favor. Hablemos de Home Center. Cumpleaños Home Center. Del 29 de julio al 31 de agosto, aprovecha y ahorra con precios increíbles y envíos en menos de 48 horas en miles de productos. Es que quedé pero nervioso, que es la peor nota del programa. No, ¿cómo así? Uy, joder, madre, bodrio. Y ahora mucha gente dirá, uy, sí, uy, sí. Anoté. Uy, ay, a mí me ha pasado. Sí, generó debate. Más de uno preocupado por ahí. Pero el perfume. Es un buen llega tema sonido del a día. Perfume. Llega la otra. No, la otra. Oye, porque tienes la cara toda roja. Yo no sé, me está sentando mal una crema. Y la pareja es con esa barbita toda, esa pulita cada 3 días. Toda roja. Oye, ¿por qué tienes la cara tan roja? Estás chapeada. Y uno pensando en el personaje que es y es de esos que tienen barbita de 4 días. Ah. Pues imagínese esa manoseadera. Esa piquiña. Esa raspadera. Exacto, sí. Esos son gatos serios, pero no. Ay, si de pronto llegas tarde a la casa, ¿quién es ese idiota? Tomás ese Martín tipo es un imbécil. Imbécil. Estoy no de acuerdo. Tarde y llegue. Hágalo en el día, brother. Exacto, de después del desayuno. Eso. Los celulares. No, y como ahora es móvil el trabajo, no, yo no voy a la oficina, yo voy a sucursales, ¿sí o no? Buenísimo. Sí, claro, ¿listo? Exacto. No. Qué verdor de verdad. No. Tomás, le digo. Es un petardo. Es un verde bueno, importante. Vamos a recordar las dos canciones ganadoras del Oscar. Barbra Streisand, Evergreen. Miren. Este jilguerito. Adelante. A ver, óigame. Ah, déjame abierto. ¿Qué? Uy. ¿Esto ganarse el Oscar a mejor canción original? Es que... De... Love soft as an easy chair. Love fresh as the morning air. One love that is shared by two. I found with you. Y lo más importante de esta canción like a es que Kris Kristofferson, que fue un cantante profesional. Sí, claro. No cantó. Dijo, es raro, ¿no? ¿Usted qué es la que sabe cantar? No, él dijo, Y usted, mi amor, que es la que canta. Claro. ¿Para qué le voy a dañar la canción? Sigamos. Algo más flojo. Le digo muy edulcorado, ¿no? Pero esta es más floja. Qué dulzón. Es el lagartazo del Bradley Cooper cantando al lado de una niña que sí sabe cantar, que es Lady Gaga. Sí, canta bien. Se llama Shallow. A ver, oiga esto. No, no, no, no, no. Vamos a oírla. Cerremos. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing. For change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás está Mastercard. Pero pues que de verdad, entre el señor Tommy Martin, ¿cómo se llama Thomas ese Martin, caretín? Thomas Martin. Thomas Martin, el señor Bradley Cooper. Y este año nos van a enloquecer. Y esas dos canciones, las mejores canciones del año para un premio Oscar. Si es cualquier cosa. Uy, no, hermanos, yo no sé qué le pasa a la Academia, Laura. Laura, no lo sé. Pues es que no, la verdad, no sé si cualquier Anoche cosa está volviendo el premio en sí. Porque también como estamos en una época muy complicada de agradar a muchos sectores o de quedar bien siempre. Bueno, es muy complicado todo. O que siempre ganan los mismos. Pero prefiero la de Lady Gaga. Pero toda la vida. Yo prefiero la de Barbara Streisand. Yo prefiero la de Barbara Streisand. Yo prefiero la de Gaga. No, yo también prefiero la de Gaga. Sin que me parezca, pues, ¿no? Lo último en sí, guarachas. Sí, claro, no. Tampoco, o sea, digamos, ¿no? Sí. Oiga, me vi una película ayer impresionante y yo llevaba, yo sabía que la había comprado y nunca la había visto. Uh-huh. Y desde, llevo 15 días molestando con la película. Ayúdame a buscar esta película, yo la tengo, tengo una colección de video grandísima. Y yo creo que no he visto ni el 40%, del, ni el 30%. Un poco de películas raras. Y yo estaba muy obsesionado con esta película y yo necesito ver esta película porque... Porque es que he leído mucho y no, pero el único rollo es que dura 3 horas. Entonces, uf, esto va a ser un problema con Katy Tenebroso. Bueno. Tiene su tiempo, sí. Uy, hermano, hasta que después de 3 días de buscarla, desde el domingo, después de 2 días, ayer apareció por la noche. Sí. Yo le dije, ¿te animas? No sé muy bien de qué es, pero sé que es los últimos 3 meses de Hitler en el poder, cuando se da cuenta que pierde la guerra. No, no, no, no, no, qué película tan buena, hola. ¿Verdad? Toda la historia de Hitler en el búnker con Eva Braun. No, no me diga. Empieza a darle a todos sus amigos las pastillas de cianuro y dice... Siento mucho darte esto como un detalle para ti hoy. Yo sé que mereces un detalle mejor, pero por favor, úsala. Acéptalo, sí. Y es la historia real de todos los manes, cómo murió uno por uno. Todos. Goebbels. Goering. Vea esa película con un actor suizo-alemán increíble que se llama Bruno Ganz. La película se llama Downfall, la caída. ¿La consigue o no? Ay, mi amor, yo te doy el dato, pero pues, ¿cómo llevar Orlando y le dije, ¿quiere que lo monte al avión o qué? Si quiere, voy para allá y lo monto, pues. Pues de sí. Verdad. Oye, Orlando, pero ¿voy, los monto y me devuelvo? ¿Sí o no? Claro. Ay, pero chief, es que no. Pues, entonces no vengan, quédense frescos, ¿sí o no? Es que uno trata, pero no garantiza, ¿no, Nico? Claro, no se garantiza frescura. Bruno, no se olvide, esa película se llama Downfall. El papel de Hitler. No, maestro. Yo no había visto una cosa. Y esa gritadera de ese man, no, porque el tipo está perdiendo la guerra. Claro, está desesperado. Claro, está desesperadito. Muy. Desesperado, pero el tipo en el búnker, y en el búnker lo mejor que tiene la película es el calor, la sudadera de todo el mundo con unos pañuelos. O sea, es un búnker sin aire acondicionado. Es que la época claro. No, pues no daba para no, unas, para más, unas claro. turbinas, ¿no? ¡Qué peliculón! Bruno Ganz, la película se llama Downfall. Y digo, ¿las 3 horas están sustentadas o usted, como siempre le pregunto, tiene todas, que claro. editarla y usted le sobraría tanto? No. No, para mí no sobra nada. Lo que pasa es que, Nicolás, y yo vuelvo e insisto en todo en la vida, las cosas buenas toman tiempo, mijo. Sí, sí, claro, eso no es sí, las cosas buenas, hacer botellas. Al director de esa película que no lo afanen, pero hay una bala, hay una mano de muertos. Es que no es que es una charla del man en el búnker, es lo que está pasando afuera del búnker, ¿no? Sí. Es que los rusos ganaron la guerra, los aliados y los rusos. Exacto. Y es cuando los rusos entran a Berlín y agarran a todos estos manes y les pegan una sacrificada, pero seria. Cuando los niños, ¿recuerdan la película esa de Scarlett Johansson de un niño? Sí. El hijo de ella que era un nazi chiquito. Sí, claro. ¿Cómo sí. se llamaba esa película? Ay, que es buenísima. Ahora se me acaba de escapar. Sí, no. No importa. Fantástica película. Claro, y se ganó un premio Oscar a guión. Sí. Que ahí sale... Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Esos niños son verdad. Esos niños al final se daban... madera con los rusos. Claro, existieron. Y entraron, yo no sé, entraron como 3 millones de rusos a la ciudad, ¿no? Eso fue un rollo. Pero la histeria del brother, y a veces se tranquiliza, ¿no? Y tenía un tic con la mano izquierda, como que tenía como una enfermedad y la movía atrás rarísimo. Y no, el papel es impresionante. Y bueno, pues la historia dice que él se suicidó con la chica, que sí. Goering se suicidó con la mujer y los hijos, y que otro man que sale ahí, Hitler le dice, usted no se va, usted se queda aquí conmigo, no me vaya a hacer eso, se queda en el búnker. El tipo invita a la familia a comer al búnker, a los 3 niños y a la señora, y sí. están comiendo y coge 2 granaditas en la mano y las destapa y se queda mirándolos así. No. Y vuelan todos no. en 1000 pedazos, salen pedazos de dedos de los niños. No. Uy, bueno. Déjeme, tiene que verla. Downfall. Downfall. La caída, el hundimiento. Es desde que Hitler se ve perdido hasta abril, hasta que los alemanes se rinden y pues él se muere como 50 minutos antes de que se acabe la película, porque viene otro combo grande gente, ¿no? Claro, eso viene con colita. Pues. Pero eso era con riñones, ¿no? Eso era... Venga para acá, ¿dónde está el cianuro? ¿Dónde está la pistola? Y eso se tiraban, pero duro. O sea, usted primero o yo primero. Dele, quiebre. Se iban de frente a mar, decían, listo. ¿Ah? Uy, de frente a mar. Oiga, qué vaina tan increíble. Yo recomiendo esa película porque quedé altamente impresionado, sobre todo el actor. Uy, es un actorazo. Él se murió hace pocos años. Es un actorazo. Y ese papel y esa grita. Sí, el tipo todo desesperado, claro. Estaba perdiendo la guerra. Entonces les hablaba y los generales le decían, Pero Führer, es que no tenemos gente. ¡No me importa! ¡Se puede sin gente! Y se miraban como, este man se está enloqueciendo. Se enloqueció, claro. No, pero a mí me pareció espectacular. Ahora, comenzó a las 10, terminó a la 1. No me pidan velocidad. Claro, exacto. O sea, no yo pidan afán. Dos horas 32. Seguramente yo no sé si había una versión extended. Yo no sé. A veces esas cosas traen dos discos, ¿no? Sí. Tú cogiste, ¿habían cuántos discos? ¿Uno o dos? Me dijo, no, yo cogí el que vine. Claro. De pronto abajo, y de pronto hay uno que dice extended version, ¿no? Sí. Pero me encanta haber visto la extended version. Eso lo tienen que dar en muchas plataformas. Downfall. No, y ¿sabes qué es lo curioso? Que yo creo que todos lo reconocemos porque de esa película se hicieron muchas parodias del pedazo los en el memes que él está de los reunido costeños con mucha gente. Ah. Como, no sé si te acuerdas, ya Nico, que le metían ese, una cantidad de diálogos, claro, pero acomodados como a las situaciones. Sí. Y que era Hitler. Le llamaba más la atención, ¿verdad? Órdenes. Ah, claro, ya sé. Claro, sí he visto ese fragmento, sí, el que sí, dice sí, la U, que se echó a partir está de con memes, un mapa, no sé, que, y empieza que no a perder arroz el en el mercado, alguna vaina, y entonces ajá, Hitler hablando. Ajá. Sí. Bueno, pues es que, de hecho, me hablaron de esos memes, pero después de la película. Entonces dije, ay no, menos mal yo no vi nada de eso. No, pues pero, claro, de verdad, yo les juro que eso es una obra de arte. Alemán corrido, ¿no? Toda en alemán. No, hermano, una producción, una fotografía, este tipo. Pucha. Yo no he visto un actor más bravo, pero es que cuando es sale cariñoso, de los chiros. ¿Ah? No, cuando sale de los chiros sí es el, creo que es el mejor actor que he visto en la historia de la humanidad. Pero cuando se pone romántico y se pone querido y comienza desde la contratación de una secretaria de él. Escoge la más bonita. Pero, uff, qué película. Y de ahí a la contratación es en el 42, cuando el tipo era el tope de la línea. El ídolo, ídolo, ¿no? Claro. Y se salta al 45, ¿no? El final de la guerra. Uy. Y sale todo lo de Nuremberg. Y sale muy chévere. Al final. Muy buena, sí. ¿Qué pasó con todos esos manes? Que hay un libro hay increíble verla, de Bill O'Reilly que se llama SS Officials, de los cuales he hablado mucho, y es la historia de Eichmann, de Mengele, de todos esos manes de la SS, claro, cómo murieron y cuáles se volaron. Entre ellos, Göring, que el tipo lo agarran, lo llevan a Nuremberg. El tipo se trata de matar con cianuro en la celda y le agarran el cianuro y se lo quitan. Y el tipo después le dicen, bueno, vamos a colgarlo. Y de camino a la horca, el man se consiguió otra pepa y se la toma 30 segundos antes de llegar a la horca. Y se la toma. Y cae así, despellejado. Y es que Hitler explica cómo se muere uno con esa vaina. Dura creo que unos 30 segundos. ¿Para qué Polonio? No, ¿para exacto, qué eso es Novichok o Novichok? Novichok ni Kornivakov. Kornivakov. Nico, ¿no le dejé intrigado? Eso tiene sí, que suena bien, ¿sabes? Una plataforma. Suena bien la película. Hay que buscarla. La otra es que la presto, pero lo tengo en subtítulos en inglés. Sí. Nico, invítanos a tu salía, casa y nos la vemos juntos. Cuando no, salía no, yo estoy rico. Tipo, cuando salía el tipo, porque él vive en el búnker encerrado, pero cuando salía a comer, y comía todo el día, tiene un apetito voraz, sale comiendo goulash, comiendo dragoncito, bife stroganoff, sale comiendo salchicha vienesa, viena schnitzel, pollo a la Kiev, no porque él no era ruso. Hombre. No, no sé, pero... Y al final... Hay una escena muy bella que le dice al tipo, necesitamos que usted nos pruebe que usted es ario totalmente. El tipo dice, ¿qué? Le dice, señor, al notario, le está hablando al Führer. Dice, necesitamos saber si usted es realmente alemán. Hágame el favor. No, se pudrió todo. Claro que él no nació en Alemania, en Austria, pero eso es la misma vaina. Claro. el imperio, el imperio, ¿qué es eso? No me acuerdo. Astrohúngaro, bueno, será. Esa. En una época fue. Y la señora esta es, que sí que es mi señora, y los casan antes de suicidarse. No, bueno, clásico. Y el tipo lo único que dio es: necesito que cuando me mate tengan por lo menos 10 galones de gasolina. No les pido menos. Para que por favor me los echen encima con mi señora y nadie vea mi cuerpo. Lo mismo pidió Gerin, pero con 2 litricos de gasolina. Ahí les dejo eso. Nicolás dice que ni el hombre fue a la luna y que Hitler anda por las calles de Tunja. Dejemos así. Eso dicen, eso dicen. Haré paso número 1, bueno. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! También Bruno Ganz fue el protagonista de My American Friendship y la película So Far So Close, que son Los Ángeles en Berlín, dirigidas por Wim Wenders. O sea, no es ningún pendejo. Sí. Murió en el año 2019 a los 77 años. Yo les pido que vean esa vaina. Tengo una foto aquí divina de la pasarela de Colombia Moda hace algunos años. Uh-huh. Y salen unas chicas con bikini, pero un bikini que no produce ningún tipo de sensación sexual. Son un poco grandes, pero eran las modelos más bellas de Colombia, de todos los colores, de todas las etnias, de todo. Y esa fue la primera vez que hubo Colombia Moda. ¿En qué año se hizo por primera vez Colombia Moda? Uy, como escorcho. 10 segundos. Orlandito. Chip, chip, chip, pero ¿cómo hace uno? ¿Cómo entra uno? Ah, pues entra por la puerta, ¿no? Bueno. Pero es que es un avión, es una. Pues, es un carro. Bueno, solo tengo 2 respuestas. No me queda más remedio que atacar. Menos, ¿no? Vamos a aceptar un 95, María Juliana, 98, Laura Hoyos. Laura Natalia Franco, 67, 94, Nicolás Samper, menos 2 por Orlando. Chief, chief, ¿dónde está el avión? ¿En qué, ¿lo busco en el aeropuerto o en la droguería? Ay, la correccional. Es que de verdad, le dije, si quiere voy, lo alzo y lo meto allá. And when my wife tried to prevent me from doing pero chief, duty, chief, chief, chief. No, ¿qué pasa ahí con Chief? Chief, Chief. Corrected her. Ay, pero por favor, ayúdame, estoy nervioso. Los nervios. Bueno. 1996, en agosto, hace 25 años, se inició el show de las estrellas. No, perdón, Colombia Moda. Mire. Pues yo no sé quién estuvo más cerca, creo que la que María Juliana, creo. Sí, 96. Pero alguien dijo 96. Yo dije, ¿bien? 95, pero creo que alguien dijo 96, ¿no? No, yo no, dije 98. No, pues, ¿tú oíste eso? 94. Ah, okay. Pues, ¿sabe qué? No hay punto para nadie, porque como todos oyen tan eso mal. Listo, quedamos así, hermano. Listo. ¿Cómo era de paso, Laura? Orlando, sí, como, tiene pero menos. Es que alguien ganó. Sí, no, así, Salomón. Pues yo creí haber escuchado 96. Ganarlo, yo no voy a regalar los puntos. Eso. ¿Cómo van las cosas? Pues, yo puse, Orlando tiene menos 35 puntos, yo tengo menos 18 puntos, Laura Natalia tiene menos 10 puntos, María Juliana tiene menos 8 puntos y Nico tiene 9 puntos. Nico, ¿qué se siente? ¿O usted bueno, va lento? María Juliana va de segunda, ¿no? ¿Quién? Bien abajo, pero de segunda. María Juliana va en el segundo puesto, ojo, segunda, no hay que dormir. Pero, sea, pero segunda. Nico, uno la quiere premiar, no, y dice que no hay gente no mejor que ella. No, pero yo que pensé hablar, que alguien había dicho 96, pero dame el punto. No, mi amorcito, eso ya es, ¿cómo se llama eso? Caso juzgado. Caso juzgado. Despegamos, por favor. Oh, trato, pero no garantizo. ¿Ya pusimos a Basia o no? No. Entonces vamos con Meghan Trainor, Funk, y ya volvemos con una entrevista a propósito de Bruno Gans. Bueno, vamos a hacer contacto con Chicago. Allí se encuentra la señora Silvia Foti. Miss Foti, how are you? Nice to hear you. Thank you. Hello, nice to hear you too. Thank you very much for this interview. I know we had some problems to get in the schedule, but it's okay today. We're very happy to be with you in our show. Thank you very much. Thank you for having me. I'm happy to be here. I'm glad that we finally got it all worked out. At the end, always works. Don't worry. Bueno, I'm gonna translate while we talk, okay? Okay. Silvia Foti está en Chicago. Es muy, muy controvertido. Ella es conocida por su padre, que se llama Jonas Noreika, que muchos lituanos vieron como un héroe que luchó contra el comunismo soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Él era un líder de la milicia, gobernador, activista político y prominente nacionalista. Y para preservar su legado decidió escribir una biografía de su abuelo, la cual ella, no es su padre, su abuelo, corrijo, la cual ella comenzó con su desaparecida madre. Pero no tenía idea qué iba a pasar después. Entonces yo quiero comenzar esta historia, que es una historia de drama humano, Nicolás, y todo eso que a usted le gusta. Mm. Despacio, si le parece. Acuérdese que las cosas buenas toman tiempo. Silvia, you remember very well your grandfather, Jonas Noreika, who many Lithuanians see as a hero who fought against Russia, the communist people during World War II, leader of the militia, governor, political activist, and a prominent nationalist. And to preserve her legacy, you decided to finish writing the biography of your grandfather, and you started with your late mother. Let's start from the beginning. Later we go to the sad things, but at the beginning, why did you decide that? Why did you decide to do that biography? My mother had been working on this book about her father for about 40 years in Chicago. She had been asked by the Lithuanian community to write the book about her heroic father. And I grew up always watching her, collecting material on him, and working on the story. So, but in the year 2000, now 21 years ago, she died unexpectedly. She was only 60 years old. And at that time, I was a journalist for about 20 years. And she had asked me to write the story about her father because she knew that she had no more time left. And when your mother's dying, you can only give her one answer. So I said yes. Okay, let me translate, please, and we will continue. Mm-hmm. Bueno, Silvia nos cuenta que sí, efectivamente, la madre de ella estaba escribiendo una biografía de su padre, o sea, el abuelo de Silvia. Sí. Y trabajó mucho tiempo en esto hasta que sorpresivamente, en el año 2000, su madre murió de tan solo 50 años y dejó la historia de su abuelo, o del padre de la mamá de Silvia, a medias. Silvia llevaba como prevista 20 años y pues la mamá le pidió el favor, le dijo, te ruego el favor de que tú acabes la biografía. A lo cual ella dice, pues por supuesto, era mi madre, le dije que sí, que por supuesto. En las escuelas en Lituania y en las calles, todas estaban en su honor placas conmemorativas dedicadas a Jonas Noreika. Sin embargo, pues la principal escuela nombrada después de que su abuelo murió fue mencionada muy poco, porque lo acusaron de hacer cosas y ella encontró unos datos al final terribles. Y ella encontró que su padre fue un asesino masivo de judíos lituano. ¿Ah, Nico? Terrible. Es un giro, ¿no? Es duro. Lithuanian schools and streets were named in her in the honor of your grandfather. And there are even commemorative plaques dedicated to Noreika all over the country. Maybe your mother, I don't have clear this. However, she was the principal of a school named after her grandfather, who casually mentioned to that her grandfather was accused of killing Jews. And through the time, you realized that maybe your grandfather was involved in a mass murder of Jews, although there was no evidence that he himself murdered the people. Tell us something about this, please. Yes. So my mom wanted to be buried in Lithuania, and we took her ashes to Lithuania several months later. And as you said, I was in the school named after my grandfather, the Jonas Noreika Grammar School in Šukone, which is in the northern part of Lithuania. He only has one school named after him. But when I was at that school, the director said, thank you so much for writing this book. You're such a good daughter for taking this project over. Our country needs heroes. And I said, thank you, but as long as I'm here, why don't you tell me why you named the school after my grandfather? And he said, well, before we had this horrible Russian name, because Lithuania was occupied after World War II until 1990. And after we got our independence again, we wanted a good, patriotic Lithuanian name. And your grandfather, this magnificent hero, it was an easy choice for us to name the school after him. And I said, okay, thank you. I thought that would be the end of the story. But then he said, but you know, I got a lot of grief over naming the school after him. And I said, grief from who? And he said, from the Jews. And I said, what could the Jews possibly say about my wonderful grandfather? And he said, as if I should have known this all along, well, he was accused of killing Jews. And at that moment, my world turned completely upside down. It was the very first time I had ever heard this. I had never heard anything like this before. At that time, I was 38 years old. And I almost fainted. I had to sit down. I was trembling. I was very upset. And then the director said, don't worry, don't worry. It's all in the past. And anyways, it's communist propaganda. It's not true. Okay, let me translate. Mm-hmm. Pues sí, ella cuenta que el colegio lo nombraron por el abuelo, y el abuelo era un héroe, y ella estuvo allá, y el rector del colegio le dijo, oígame, muchas gracias por hacer un homenaje, porque nosotros necesitamos héroes aquí. Pero ella comenzó a sentir como rabia de mucha gente, y él le comentó como que los judíos no les gustaba mucho la idea de su abuelo. Ella preguntó, ¿por qué? Si este es un hombre maravilloso. Y dijo, no, porque él mató judíos. Entonces esta mujer se puso muy mal. Tenía 38 años, recuerda que temblaba. Y pues ahí comienza otra parte de la historia. Basado en una nueva evidencia, ella decidió cambiarle el nombre al libro y le puso El abuelo de los nazis. Uy. Más del 95% de los judíos lituanos fueron asesinados durante la presencia de Adolfo y sus compañeros de régimen en ese país. Ella en 1941 solo tenía 2 años. Pues vamos a seguir ahí un poquito en esta historia que me parece interesante. But what came next was even more shocking. You found that he involved in Jews and murder, although no evidence, but based on the evidence, you decided to title the book The Nazi's Granddaughter, because more than 95% of Lithuanian Jews were murdered during the Nazi regime in that country. And you said before that that was terrible for you, shattered your identity. You were a proud Lithuanian and now ashamed. What happened next? Well, I came home to Chicago, and I think I went into denial myself. I was part of a big Lithuanian community in Chicago. Chicago has the highest number of Lithuanians outside of Lithuania. And everybody here, you know, who I talked to said that it's just communist propaganda, that it's not true. So at that point, I was a good Lithuanian woman, and I said, okay, that's what I'm going to believe too. But because I was a journalist, I knew that I couldn't completely ignore it. And so it took me a long time. A lot of other things were happening in my life then. But, you know, many years later, I came across a brochure that my grandfather wrote called Raise Your Head, Lithuanian. And it called for the boycotting of anything made by Jews, saying that Lithuania is for Lithuanians and Lithuanians should be patriots and not buy anything from the Jews. And it was like this for 32 pages. So I was very shocked to see how much he hated Jews, and that this was a primary source document that he himself had written. And it's been called the Mein Kampf of Lithuania at this point. Okay. I'm so sorry, but I have to do it as a journalist, continuation of the story. Bueno, pues ella llegó a Chicago y se reunió con gente donde en Chicago no sabía, pero estaba la mayor concentración de lituanos fuera de su país. Y le dijeron a ella que era una propaganda, pero que todo eso era falso, hasta que encontró un folleto que escribió su abuelito. Su abuelito, le recuerdo el nombre, Jonas Noreika, en donde era una propaganda diciendo que se pues levantaran sus sombreros o sus manos, no entendí bien, no importa, para lo mismo, porque había que luchar contra los judíos, que el país de Lituania era para los lituanos y que allá no estaba recibido ninguno de ellos. 32 páginas ella lo logró por ser periodista. Y bueno, le llevó ese proceso, pues, mucho tiempo escribir el libro. Yo le quisiera hacer una pregunta a ella del corazón y con todo el respeto. La mamá sabía que él fue un asesino de judíos. This is a difficult question, I suppose, for you, and you don't have to answer this. And with all my respect, did your mom know that your grandfather was a Jewish killer? In 1941, my mother was 2 years old. So she must have heard the rumor the way I did, though. And I think she got as far as going into denial over it and believing that it was communist propaganda. But I do believe my grandmother knew. My mother's mother, who I was very close to, and she had died before I could ask her all these questions. So I think my grandmother knew, but I don't think my mother knew. Sí, ella nos cuenta que pues en el 41 la mamá tenía 2 años. La mamá lo sospechaba, pero no sabía. La que sí ella está segura que sabía perfectamente era la abuelita, la esposa de este hombre. ¿Y qué pasó con el libro? What happened with your book? How long did it take to write the piece? And what happened with the book? The people learned something new, understood what you were trying to say. What happened with the book that you wrote? The book came out in March in English, And it came out in Spanish last December. So, and now it's getting translated in Lithuanian and in Polish and in Hungarian. And it's doing well, but in general, the Lithuanians are still very angry with me because I think that they're in shock and in denial and very upset because we all thought, and this is why it took me 20 years to write the book, but it took me 10 years to accept that my grandfather killed Jews. So 10 of those 20 years was like just a psychological struggle for me personally. Mm-hmm. Sí, ella dice que el libro lo sacaron hace unos meses en inglés y después ya está en español, está en lituano, está en húngaro y está en otros países y los lituanos no le perdonan haber sacado ese libro y haber pues generado toda esta controversia que le toma ya 20 años de su vida. Y mi pregunta final, porque dentro de lo que yo tengo sobre ella hay algo que no sé, me deja ahí como raro, y es que hay países que hicieron un rol importante ayudando a los judíos, a los nazis. Y quiero saber si Lituania hizo parte de ese movimiento. Finally, and with all my respect also for your country, for Lithuania, I just would like to know the role that had this country in helping the Nazis to kill the Jewish, because there were many, many, many people who helped the Nazis to kill Jewish. Yeah. Is Lithuanian part of this story, helping the Jewish? Yeah. Oh, there were 900 Lithuanians who did help the Jews, save the Jews, but unfortunately most of the country, you know, did nothing. And a lot of people played a big role in killing Jews. There were only 1,000 Nazis in Lithuania. And so most of the actual killing was done by the Lithuanians themselves. They were really very helpful because I have come to believe that they were very anti-Semitic. And I have come to believe that they believed the Nazi propaganda that every single Jew, even the babies and the grandmothers, were communist enemies. And so they had to kill all of them. And, of course, this has a layer underneath it of anti-Semitism because it gave them a perfect excuse to kill them. 200,000 Jews were killed in Lithuania, and there were only 1,000 Nazis there. So everybody else, you know, it was mostly Lithuanians who did all the killing. Well, so sad. Sylvia. Sylvia, thank you very much for your time in... And it worth the opportunity, the time you gave us to make this fantastic interview. I try to help my listeners to understand the meaning of the war. And thank you very much for your time. And I hope to read your book because I think it's very, very interesting. Thank you. Again, I'm so sorry for what happened to your life. But life goes on, darling. Take care, okay? Thank you so much. You too. Thank you. Bueno, pues la última tremenda pregunta historia, ¿no? Muy fuerte. Y es que yo tremenda. Le pregunto si los lituanos mataron a los judíos. Porque eso fue un tema en la guerra muy complicado. Y es que los países le ayudaron a los nazis. Y entre ellos Lituania. Mataron 200,000 judíos, solo habían 1,000 nazis, y ella dice que el resto de los asesinatos los hicieron los mismos lituanos porque creían que los judíos eran comunistas y habían que matarlos. Y después de esto, yo me retiro. No, y tenaz, lo que dijo, que bueno, ella se demoró 20 años escribiendo el libro, pero que casi 10 de esos años ella fue un tema psicológico de ella tratando de aceptar de lo que se había enterado. Bueno, pues una entrevista fabulosa. Es que tremenda. Las cosas buenas toman tiempo. Tremenda historia, ¿oyó? Tremenda. Y yo no sé qué edad tiene Silvia. Debe tener 50 pesitos. Es que no sé. Por ahí. No, pues porque mire, tenía 38 en el año... No, yo creo que más 58. O sea, la mamá tendría en este año más o menos 80 años, una cosa así. No, la mamá tendría así 83 y cayó a la lona violenta. No, sí, uh-huh. No, dice que 60 ella es años. Del 61. Uh-huh. 60 uh-huh. años tiene mi reina. Tengo que verla a Silvia Foti. Yo le cambiaré el apellido, es lo único, pero de resto... Sí, el apellido perfecto. Tiene su controversia, ¿no? Es controversial. Sí, es polémico. Bueno, pues esa es la historia. Pero qué buena historia. Increíble. No, una barbaridad. Es que yo pienso, es que Lituania, porque en el curso mío del colegio de Cervantes estudian unos lituanos y no eran rusos. Esos son de los primeros países que se independizaron de la Unión Soviética. Eso lo tiene que saber la gente. No, no fue lo mismo con, creo que Latvia también, Letonia. No, Latvia, I'm come from Latvia. Sí, Letonia. Sí, pero esos eran países ya independizados cuando hubo la explosión soviética, ¿no? O sea, Lituania no es cuando se creó Kazajstán, todas esas vainas, no. Ucrania, eso no es de esa época. Lituania es anterior. Lituania existía antes de que existiera Rusia como país. ¿Me pero explico? Es que los lituanos, ¿antiguos? Sí, claro, ellos se adelantaron un poquito, pero no sé si tanto, ¿sabe? Yo creo sí que se adelantaron mucho porque yo tenía unos compañeros lituanos, pero no, ellos eran lituanos. No eran de la Unión Soviética. Sí. Y interesante saberlo. Mi año de eso es el 68. Con eso le digo todo. Sí. Vytautas Sirutis, ¿se acuerdan? Es mi amigo. Vytautas Sirutis. Sí, era lituano. Yo tengo una gran amiga que es lituana también. Por eso, pero es que. Dalia Vaisius. Yo creo que Lituania no fue cuando explotó se independizaron todos. No, ellos ya estaban independientes. Pues físicamente. Por eso era todo este rollo. La fundación de Lituania es del 16 de febrero del año 18. Perdón. Y la declaración de independencia, porque es verdad, Lituania uno siempre lo tuvo como un lugar que estaba como alejado de lo que significaba la Unión Soviética. Pero ellos, aquí estaba yo mirando, empiezan a hacer también fuerza para apartarse ya geográficamente de la Unión Soviética en el 90. Pero, fíjese que la declaración de independencia es del año 18. Por eso tiene uno como en la mente que no, yo recuerdo, le recuerdo, Vytautas Sirutis. Claro. Y yo era Sánchez y él era Sirutis. O sea, éramos compañeros de pupitre. Exacto, estaban ahí cerquita. ¡Sirutis! ¡Sánchez! Bueno, no. Y yo creo que Letonia, Nico, también es de ese cuento. O sea, también es que eran, será que es Lituania, de esa época. Sí, Lituania y Letonia, creo, pero perdón si me equivoco, pero me suena. Pero Lituania sí estoy seguro por Vytautas Sirutis. El otro país sí no, porque yo después conocí a los latvios como choferes de taxi en Los Ángeles. Sir, excuse me, where are you from? Colombia. La independencia. I'm from Latvia. La independencia de Letonia es del 21 de agosto del 91. No, entonces, o sea, no, eso sí hace parte como de los, no. de los más recientes, ¿no? Después de que cayera el muro. No, es Lituania. Lituania es antigua. Sí, Lituania sí, eso sí. Pero es que acuérdese cómo empieza la nota. Era ídolo y héroe porque los lituanos no querían que los rusos entraran a su país. Acuérdese cómo comienza la nota. Es que aquí estoy revisando y dice eso. Es que los rusos, ellos no podían con los rusos. O sea, no podían con los comunistas soviéticos y pelearon contra ellos en la Segunda Guerra Mundial. Más aún razón para apoyar a los nazis. Porque es que acuérdense que los rusos terminaron ganándole a los nazis la guerra. Entonces, ahí hay otra explicación que dice Silvia Foti. Foti, es que yo el lituano no lo manejo bien, hombre. Es que usted no entiende. Bueno, se cumplió el derecho, se cumplió la labor. A ver, la vamos con... es muy buena. Esto se llama Vasya, Third Time Lucky. Mm-hmm. Doña Pepa, que es otra cosa, presenta en la FM esta sección única e inigualable, como los granos de Doña Pepa, que son dorados, sueltos y nutritivos, gracias a su proceso de parbolización. Doña Pepa es otra cosa. Bueno, notas que son otra cosa, la mía cortica. Un gato en el Reino Unido. Su dueña, su madre, la propietaria de 83 años, se cayó. Y se cayó, pues, como 20 metros hacia... Se cayó pues, y se fue por ahí, por un precipicio, con dificultades de acceso y un terreno imposible. El gato negro llamado Pirán miró al horizonte. Le picó el ojo al policía y lo llevó hasta el cuerpo de la mujer que estaba herida, pero se recuperó totalmente. Ay, qué bien. Qué bueno. Es el gato. El gato se llama Pirán. Piraña. Piraña, gran nombre, me gusta. Nicolás, notas que son otra cosa, positivas, como todo lo de Doña Pepa. Claro, notas que son otra cosa. Y tiene que ver con la oportunidad de negocio, ¿no? Porque hay gente que en eso tiene una visión clarísima. Y unos argentinos que son artesanos se han dedicado durante mucho tiempo a hacer figuras como de la cultura popular argentina, de presentadores de televisión, de gente muy importante. Y que tienen que ver como con el negocio del espectáculo. Pues ellos se quedaron viendo... Estaban como comiéndose una pizza ahí muy amablemente todos en un restaurante y de pronto se encuentran con la rueda de prensa de Messi en donde está llorando cuando se va al Barcelona y Antonella Roccuzzo, la esposa de Messi, le pasa un pañuelo y los tipos lágrimas de cocodrilo. ¿Y por qué no hacemos una vaina? ¿Por qué no vendemos el pañuelo de Messi? Pues bien, ya sacaron a la venta el pañuelo de Messi. Entonces es un pañuelo guardado, obviamente un pañuelo de tela, guardado dentro de una tapita de plástico, como hagan de cuenta, como las figuritas esas, los muñecos, ¿no? Que uno destapa. Y el cartón donde está es la foto de Messi llorando y dice el pañuelo de Messi. Bueno, han sacado una cantidad de figuras y en ventas el pañuelo de Messi ha sido un verdadero éxito en Argentina. Están muy contentos por ese cabezazo que tuvieron viendo una rueda de prensa. ¿Pero qué es? ¿El pañuelo de Messi o cogieron un pañuelo cualquiera? Simplemente cogieron un pañuelo cualquiera y recrearon eso, sí. María Juliana, noticias bueno, pues, que son otra cosa. Notas que son otra cosa y la bondad de los niños. Pues una niña en Brasil llamada Valentine, ella se dio cuenta, bueno, conoció con su padre alguna vez caminando por la calle unos niños de la calle, que no tenían que comer. Después de hablar con su padre, entendió un poco la problemática y decidió vender o intercambiar más bien todos sus juguetes, los que ya no usa, más de 200 juguetes, por comida, por alimento no perecedero para repartirlo a los niños de la calle. Ella se sentó en una acera cerca a su casa y a todos los carros con un cartel grande, por supuesto, donde decía que intercambiaba sus juguetes por alimentos no perecederos para los niños de la calle. Y pues fue todo un éxito, recolectó muchísima comida y pudo hacer feliz a muchos niños. Laura. Pues la generosidad de esa niña, Juli, definitivamente es otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa. Y es que si lo que te preocupa es poder cocinar recetas nutritivas, pues Doña Pepa es una fuente natural de vitamina B1, B3 y selenio. Aliméntate sanamente mientras disfrutas de un arroz apetitoso, suelto y esponjoso y dale ese toque especial a tus recetas del día a día con arroz parbolizado Doña Pepa. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Bueno, vamos a leer cositas, ¿no? Por ejemplo. A ver. A los oyentes, Nicolás, hombre. Sí, claro, mire. El tema del día, ¿cuándo te sentiste como mosco en leche? David Rodríguez Parra dice, recuerda Jaime que Antanas Mockus es de Lituania. Sí. ¿No? pero qué, pero no, no cabía en la nota. Roberto Bello, eso ya es habitual, pues nadie me acepta, o sea, siempre. Pierre Escribiente, me vi esa película Downfall, mi apreciación extraordinaria. Tenía que ser los alemanes quienes hicieron la primera gran película de Hitler. No tiene precio. Hitler humanizado. Ah, no, pero es que en una de esas le dice Eva Braun, van a matar a mi hermana. Debe morir. No. Debe morir, es orden mía. Y no me vuelvas a venir aquí con eso. Digo, traicionera. Y el viejo todo enervado. Que le saque la lengua por los ojos. Seguimos, sigo. No, es que tiene una salida así, sí, mal. A ver, sigamos. Pamela Barbaricha, me sentí así cuando salí de Italia el año pasado. ¿Te acuerdas? Sí. Mi rey, Miami, golpe en la cara. Soy fan del gordito Mejía. Como Nicolás no me quiere, espero que el gordito y yo usemos a Nico para mandarnos saludos. Besos, gordis. Nota. 0-1. Sí. Mac estuvo trabajando en un evento en Malibu relacionado con Star is Born y conoció a Bradley y en verdad, delante de lo más sagrado, el olor es insoportable. Lo peor es que la gente lo sabe. La belleza es su desodorante. Chica, nota Nico. 5-4. Hay gente de fiesta bella, modelos, personas con dinero de nuevo con el mismo vestido destinado a velorios. Primeras comuniones, matrimonios, invitados a esa fiesta por lástima de un amigo fantoche que lo trastes uno para todos lados. Saludos al afgano de la radio, Orlando Rivera. Al afgano de la radio. Una clase de Excel intermedio donde mi conocimiento llegaba solo a saber cómo cambiar el color de una celda. Plata perdida. Engañado, llegué a una reunión multinivel, salió un man que señalaba gente, decía él es diamante, él es oro, él es platino, todos gritaban y aplaudían. Hablaban de cantidades absurdas de dinero, me sentí pobrísimo. Hasta que salimos y el que me llevó me pidió prestado para el taxi. No. 5-8. Lo más estremecedor de la caída es el sonido ambiente a lo lejos. Afuera del búnker esas bombas detonan cada vez más cerca. Mortalmente claustrofóbica. No, es que hay que verla, es buena y suda la gente, muy caliente el búnker. Ayer cumplió años el amor platónico de Nico, The Material Girl. Madonna cumplió. No me digas que está Emily Ratajkowski. Ah, Madonna. Madonna, hombre. ¿No cumplió ayer Madonna? Sí, yo vi. Sí, yo también vi. O sea, creo que Nico está perfecto para el tema del día con su nota de los tipos de infidelidad. Era más para una conversación con Julianita Verde, ¿no? Pues sí, hicimos la advertencia de que un poco eso. Verdura Thomas Martin. Alguna vez una niña que me gustaba me preguntó si tenía MySpace y yo, claro, escúchala, y le puse la canción de Don Omar. No. Creo que solo María Juliana entenderá. Nota, Nico. 5-4, muy bueno. Los Oscars se pudrieron cuando Jaime los dejó de presentar. Puede ser coincidencia, pero así fue. Marta Pérez, nota Nico. 0-1. Qué mentolato. Nota. Qué mentolato. Nota. 5-8. Era un festival de música electrónica, todo el mundo drogado, feliz. Yo no entendía nada. Sacó como las 8 de la mañana del otro día. Yo no entendía nada. No, hombre. Nota, Nico. 5-4. Muchas gracias, eres muy amable. Eso fue hace 6 días. La maldición del paraíso. ¿Qué tal esa belleza de la abrumadora María Elena Derín? Uy, ¿cómo? Hay que insistirle a los Sánchez Cristo que ¿dónde están esas latas? Perdón. Bueno, muchachos. Vamos con arepaso número 2. Ah, número 2. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Vamos a hablar de Peter Karadjordjevich. Peter Karadjordjevich. ¿Debe ser que es serbio o qué? Monarca de los serbios, croatas y eslovenos. La sospecha de que él instigó el horrible asesinato de su antecesor, Aleksandar, nunca quedó completamente desvanecida, por lo cual durante su reinado sufrió varios desaires entre otros gobernantes. Víctima de una congestión pulmonar, falleció a los 77 años. Peter de First Karadjordjevich, monarca rey de Serbia. ¿En qué año murió? Voy a darles un dato. A ver. Por su gestión fue ídolo de su pueblo. Vamos a leer las respuestas del grupo. Orlando. Chief, chief, es que no encuentro el paso gordo. Menos dos. No, te mandé verdad. Para. Laura Hoyos no puso nada. ¿Qué pasa, Laurita? ¿Cómo? No. Qué perdida. Entonces, menos dos para Laura Hoyos. Exacto. Y para menos. Menos dos para Orlando. Y menos uno, o sea, se para consolida en el Natalia segundo lugar, María Juliana. Franco. Menos uno para Laura Natalia. En los originales. La corrección. No, pero a María Juliana no le puse nada malo, ¿no? No. Solamente corrected Orlando menos dos, yo menos dos. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Los demás no merecen ni que los diga la palabra de este repaso. Nico Pozzi en el 96, Nico, ¿no? Más antiguo. Pero usted dijo Serbia. Sí, pero yo no tengo la culpa. El señor falleció hace mucho. Yo no tengo la culpa de nada. Porque Serbia es país desde hace poco. Se llamaba Pedro de Serbia. Es que no podía decir eso porque si no me ponían en problemas. Ah, pero es que ya había bueno. Yo dije Pedro I Karadjordjevich. Pero es, ahorita les leo la nota, digo Pedro de Serbia, y arrancan esos latidos fuertes. No, usted no tiene salvación, pero no tiene problema. Y María Juliana tampoco, 1940, María Juliana. ¿Qué puso Nico? Víctima de una congestión pulmonar, acabó de fallecer a los 77 años de edad el rey Pedro de Serbia. En 18 años de reinado, Pedro I Karadjordjevich fue monarca de los serbios, croatas y los eslovenos. Yo lo leí. La sospecha de que él instigó el horrible asesinato de su antecesor, Alejandro de Serbia, nunca quedó desvanecida, por lo cual tuvo muchos desaires como gobernante. La pista que les di, por su gestión, Pedro se convirtió en el ídolo del pueblo. Esto aparece el lunes 16 de agosto de 2021 en la página Pasatiempos 2.4 del Tiempo, donde dice hace 100 años. Martes 16 de agosto de 1921 murió Pedro I Karadjordjevich, monarca serbio. ¿Cómo se llama? Ya no, es que yo... gratis. No, yo cobro por hablar serbio, yo no hablo gratis. Laurita, entonces la situación está delicada. Un poco. Pero bueno, ahí vamos. Orlando. Y Nico va despacio, ¿no? A ver, Orlando. Pero pues ya, sí, ya no tiene que hacer nada más. Orlando oiga tiene menos 37 puntos. No, ya pasamos. Eso hace rato. Como en el segundo día de agosto. Ya se pasó todo. Orlando tiene menos 37 puntos, yo tengo menos 20 puntos, Laura Natalia tiene menos 11 puntos, María Juliana tiene menos 8 puntos y Nico 9 puntos. O sea que Nico le lleva a este muchacho moreno 46 puntos de diferencia. Eso es mucho, ¿no? Eso es como para expulsar a Orlando del show, ¿no? Déjelo tranquilo, hombre. Pero estaba nervioso este mes. Papito, es que no encuentro... Es que yo quiero manejar el avión. Ay, no jodas, Orlando, compré uno de juguete ahí. En Lego venden unos de armar buenísimos, ¿sí o no? Papito. Papito está más caído. Pero bueno. No, déjelo, hombre. Está muy moreno. Hay una foto y está moreno. Pero está hermoso. ¿Despegamos? Está. Con música hasta ahora. Ya vamos a la segunda hora del programa. Nos quedan los homenajes. Nos queda. ¿Qué hubo? Santiago Ángel. No, pero hombre, nos no queda se. ¿Qué? Déjeme. Yo libre. Nos quedan muchas cosas. Y nos queda mucha música. Oiga, homenajes, si no hablé con Laurita nada hoy. Quería ver qué pasó en los homenajes. Es que no hablé con Laura, es que no sé, estaba como perdido. Bueno. Déjeme, hombre, estoy pensando en Silvia Foti. Pero sí me cambiaré de apellido, es muy delicado. Sí. Sweet Out Sister sí. Con Coney Island, grabado en Kaleidoscope World. Muy linda. En los originales, cosas que te dan más. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Y en cosas que te dan más, vamos a hablar de The Cure, que es una banda que a mucha gente le ha dado más, porque marcó de alguna manera como el camino del gothic rock en los 80s. Ellos sacaron un montón de discos, siendo sí. El más importante Disintegration, que es un álbum del 89, si no me falla la memoria, donde está Love Song, bueno, todas las canciones más conocidas de ellos. Pues la noticia es que Simon Gallup, que es el bajista, uno de los hombres importantes en la formación de The Cure, dijo que ya no va más, que ya abandona el grupo. Él ha tenido varias veces inconvenientes con Robert Smith, que es el líder vocal e ideológico de The Cure, y de acuerdo a un comentario que puso en sus redes sociales, porque alguien le dijo, bueno, ¿y usted cómo está? Para abandonar un grupo después de 40 años no debe ser fácil. Dijo, estoy bien, simplemente me cansé de la traición. Dicen que Gallup es un poquito complicado, un gran bajista, pero bueno, se va un hombre importante de The Cure. ¿Ustedes qué tienen? ¿Qué cosas que nos dan más? ¿Quién tiene? Pues Nico, definitivamente da muchísimo más las personas que están pendientes de los animales. Uh-huh. Y no sé si ustedes vieron el percance que se vio en los Olímpicos de Tokio cuando se estaba haciendo el pentatlón moderno, que una de estas mujeres golpeó a un caballo. Así. Pues la actriz Kaley Cuoco que ella es mundialmente conocida por haber interpretado a Penny en The Big Bang Theory, pues se ha sumado a todas las críticas que han recibido por el trato a este caballo y por supuesto dijo que no le parecía para nada que había sido una repugnante representación de un deporte que ella dice que practica y por ese motivo se ha ofrecido a pagar por el caballo para darle un mejor trato. Ella dice que va a comprar ese caballo y que le va a mostrar la vida que debería tener. Y pidió el precio y dijo, bueno, dígame cómo hay que hacer todo y yo compro ese caballo. Mira, bueno, pues son cosas que por supuesto te dan más. Y para los que nos oyen, pues saben que por estos días hemos estado hablando de Visa y es que estábamos equivocados pensando que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, pero no, en realidad Visa es una red que nos conecta a todos prácticamente y con todos además. Visa trabaja para que las personas y los comercios pues puedan hacer negocios desde cualquier lugar del mundo, ¿no, María Juliana? Y es que desde ese punto de vista, Nico, es muy importante recordar que no es solo eso, es que trabaja para que todos participemos en lo que llamamos comercio. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, ¿eh? Pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa es una red que ayuda a las personas a mover su dinero de aquí a allá y ayuda a ese comerciante a vender en línea estos jeans que tengo puestos. Por ejemplo, si quieres saber más sobre todo lo que la red de Visa puede hacer, visita www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Don Jonathan Saavedra, ¿qué tenemos de música? Tenemos una versión muy interesante de una canción de Jason Mraz. Esta canción originalmente fue presentada en una versión de reggae para el álbum Look for the Good, con la cual fue merecedora un premio Grammy. Esta canción fue la primera de una serie de clásicos que él ha venido reinventando para una reedición de este disco, que es una reedición de lujo, de este álbum que es Look for the Good, que fue lanzado el pasado 16 de julio, y esta es una versión en ska de su canción Make It Mine por Jason Mraz. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos en los homenajes hoy. Homenajes maravillosos. Como el que le hicimos al rey Pedro de Serbia. Eso me dio como vida. ¿Está mal? Está malito, ¿no? Está bravo, ¿no? Pero no. Es que tenía como un estornudo ahí que se fue. ¿Un estornudo o un furcio? No, un estornudo que se fue. Nadie entenderá. Es un idioma cifrado, Laura. Sí, eso veo. En un día como hoy, los talibanes dijeron que las mujeres no tienen que tener miedo, que van a llegar al poder. Nota, Nico. Vamos a ponerle, no, interrogación, porque no se sabe todavía cómo va a ser el asunto. Yo le apuesto que no llegan ni a la esquina, brother. Pues ya Trump dijo que renuncie, le dijo a Biden. Para lo que le paran bolas a ese señor. En 1893, Mae West, actriz americana, nació. Era preciosa. Las películas de vaqueros, Nico. Eso pasaron por allá muchas pistolas. En 1943 nació Robert De Niro, actor americano. Es tal vez uno de los personajes más cascorbos en la historia de la humanidad. Sí, un poco. Camina en ángulo de 70, es convexo. ¿O cóncavo? Como lo quieran mirar, cada cual tiene su visión de la belleza. Listo. En el 60 nació Sean Penn, hombre educado, actor, muy buena persona. Muy buenos modales. Y con los periodistas. Sí, muy decente. No, y con las mujeres, un tipazo. Un tipazo, es que de verdad, es que la gente... En un día como hoy nació un verdugo para mí, Thierry Henry. Ah. Nos eliminó a los brasileros en un mundial, en desgraciado futbolista francés. Pero en un día como hoy, espero que Emilio lo haya registrado, Laura. Es que tú, cuando los gatos se van, tú sabes qué pasa con los ratoncitos. Sí, claro, claro. ¿Qué hacen? Un fiestón impresionante. No, pero sí, aquí me puso porque es el aniversario del escritor Ira Gershwin. Ese viejo escribió Rhapsody in Blue. Escribieron mucha vaina, él y George. No, George era el músico, entonces... Rhapsody in Blue no puede escribirlo a Ira porque no tiene letra. Entonces, estoy hablando estupideces. En un día como hoy van 2,000 muertos en Haití. Sí. Y Malú sigue presentando el noticiero. ¿De? Yo la dejo, Nico. Es que no estoy hablando con esto, estoy hablando con usted. Bueno, por eso, pero pues la gente que trabaja. Yo la dejo, sí, tiene razón. Y mañana... Gran estreno de Nuevo Rico, ¿qué? No sé. ¿Cómo que no? ¿Nuevo Rico, Nuevo Pobre? No tengo idea, la verdad, de lo que me está hablando. ¿No conoce quién es el actor? No. Martín Carpan. ¡No! Rod Stewart, ¿qué? ¿No qué? Déjelo. No, muy buen actor. Déjelo, por eso déjelo. Una revelación. ¿Qué pasa? Déjelo, no me está diciendo no, que deja a la gente. Hombre, ¿y usted por qué no lo deja? ¿Ah? Entonces yo lo dejo. Pues es que yo déjelo. Claro. Sí, que la haga déjelo. Rod Stewart y Diana Ross. ¿Cómo se llama el otro actor, Laura? ¿El otro actor? Creo que es todo chistosito. Flojo. ¿Cuál? Una bigotico. La revelación. Amor, mira el elenco y ya nos ayuda. Ay, Dios mío, Laura. Es que... Mira, vamos a ver qué... Pues ya oí, Erico, la velocidad del programa. La gente hoy está muy investigada. No, es que estoy perdida. Es que me dijiste Diana Ross y quién más para llegar al punto. Porque... Mi amor, Martín Carpan. Nuevo rico, nuevo pobre. Okay. ¿Quieres ser otro actor colombiano? No, ya estamos viendo. Ah, ok, ya. Nico, yo la verdad, yo. Usted me iluminó. ¿Uno qué hace ahí? No, pero yo ya estaba, era en. En el homenaje. Te voy a preguntar de Gershwin, yo no necesito tu apoyo. En este sí, el otro actor. ¿Pero y es el protagonista? ¿Es mi pregunta? Son dos protagonistas, uno rico y uno pobre, y se cambian de. ¿Y él hace las veces de que de pobre o de rico? No, Martín, pues de multimillonario pinta todo. Y el otro sí. de delirantemente humilde. ¿Qué hubo, mi amor? Se llama John Alex Toro. John Alex Toro. Es que imagínese uno esta investigación para llegar a John Alex. Bueno, pero buen actor. Pero no, mira, hace rato no actuó hoy. Pero yo no tenía ni idea tampoco. O sea, yo pensé que habíamos avanzado. Con una chica, tema. Carolina Acevedo. Ah, sí, que mejor yo mañana me aplasto en ese televisor. Y Andrea Nochetti. Pensando que esto, que el mundo se acaba en 6 meses. Ya. Cuando se acabe. Versión. ¿Qué opina, Nico? Bien. ¿Qué pasa, Nico? No, me asusté. Es que cuando usted dijo la protagonista, me asusté. Que es una niña... ¿Cómo se llama la protagonista? ¿Carolina Acevedo? Ya, Carolina bueno, Acevedo. Por eso. Usted lo dijo lentamente, entonces me metí... Yo lo dije nada lentamente, hermano. Sí, señor. Ahí está están los audios. Confundiendo las novelas. Y yo por eso dije, no, un momento. Usted está confundiendo las novelas. I've got a crush on you con Rod Stewart y Diana Ross. homenaje al maestro Ira Gershwin. How glad the many millions of Annabelle's and Lily's. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-Me. I want to say hello to Columbia and thank you so much. Basados en una idea original. De Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, escúchame entre. Esta nota me encanta. Me tocó investigar, es que me da jartera investigar, es que me da jartera. Me da jartera investigar, me da jartera. Y conoce a Siri, yo trato, pero usted no diga. No, yo estoy aquí, dele. Pues está como Siri, está dedicado a su hija y no al programa. No, tranquilo, dele. Yo estoy tranquilo. ¿Ustedes saben qué es lo que llaman en el argot popular el rollo de la muerte? ¿El rollo de la muerte? Sí, es que me encantó pensando en... Pero es que como una atracción o una cosa así, ¿puede ser? Death roll, el rollo de la muerte. Usted lo enrollan para matar. Aquí está la nota. A ver. Ya no me digan que ya saben qué es. No, no, ni idea, la verdad. Una chica que era, que es como handler, como entrenadora de cocodrilos, estaba en el zoológico de West Valley, Utah, el sábado, porque ve a un niño, porque siempre los niños producen tragedias, dependiente o independientemente las producen. De 5 años que cumple años. Deje tranquilo a todo el mundo. ¿Para qué lo hace en un zoológico? Hágalo en su casa, ¿sí o no? Claro, en la casa, hombre. Bueno. Y encontró un cocodrilo de 4 metros que se llamaba Darth Gator. ¿Vale? Okay. Pero el Dark ese le cayó directamente a Lindsay Bull, la entrenadora, la handler. No me dije. Y le agarró la mano a la handler en la pequeña piscina. Y le mordió la mano y se la metió en la boca y no la dejaba ir. Y bueno, pues Bull le dice al Salt Lake Tribune que ya se dio cuenta que el cocodrilo iba a hacer el famoso dead roll, que es el rollo de la muerte, y es que le da la vuelta con el cuerpo y la mete debajo del agua y la ahoga. Claro. Y después se la come. ¡Ídolo! Yo quisiera conocer a Darth Gator, ¿ok? Y todo iba tan bien, Nicolás. Iba el rollo de la muerte, todo sí, como iba, estaba calculado. La fiesta, por mí, le digo, y por el hit. Cocodrilo. No, muy íbamos, buena fiesta. Estábamos perfectos, el cocodrilo y yo, estábamos encarrilados para llevarnos de este mundo a la señorita Lindsay Bull. Pero ¿qué pasa? Aparece un man y se le tira al cocodrilo a sacarla del rollo de la muerte. No, es que siempre hay gente que se tira las fiestas. Lambón, se tiró la fiesta. La fiesta iba bien, hombre. Pero bien, eso sí era una fiesta, ¿no? Sí. Nunca he visto una fiesta igual. Nada, entonces que ella lo nombró héroe, que se le saltó encima al cocodrilo, que le sacó la mano de las... Pero es que ya le iba a hacer el rollo de la muerte. ¿Ya lo entendieron? Claro. Enrolla su cuerpo y se la lleva al fondo del... Chao, te vi. Ahí sí no hay... Otra fiesta. Después se la come, pero con un cuchillo que ella tiene, que son unos dientes grandes, el cocodrilo, y la saca en pedazos, se la come, ¿cómo se llama eso? Carne mechada. Claro. Y aparece este pendejo Todd Christopher y hace esto y se tira toda la fiesta. Es que uno tratando de hacer buenas reuniones. De verdad. No queriendo hacer fiestas animadas y que sean inolvidables para grandes y chicos. Pero para, ¿por no, qué? No, ay, no, mentiras. ¿Por qué al niño no le hacen una fiesta en su casa y nos ahorramos ese problema? Claro, pues haga una fiesta entonces tradicional. En la casa. Una reunioncita. No, y el niño ve al cocodrilo y dice, mira, y había trata como de salir como para correrlo y el amán le tira la mano. Le agarra la mano y no se la suelta. Y empieza a jalar y el tipo ya está listo para hacer el dead roll. Ella sabe que la van a ahogar. Sí. No se les olvide que es un death roll. Me tocó investigar bastante. No, buen cuento. Pero es que yo no tengo nunca cuento malo. A mí me da pena. Bueno, no. Trato no. Hasta Confucio, acuérdese. Pero hoy no, hice buenas cosas, ¿no? Este estuvo bueno. Buenísimo. Y aparece este tipo a tirarse la reunión, porque es que no, eso tenía un final dramático. Entonces además, el niño termina la mamá vaciando al niño. También, ¿no? ¿Ah? Pues, no, pues harto. ¿Por qué hacen fiestas para niños en un zoológico con cocodrilos? O sea, yo ¿y por qué no dejan que la fiesta siga? ¿Qué calidad de papás son? No. ¿Cómo? Y si la van a hacer, ¿por qué no dejan que aparezcan las sorpresas? Que sea con toda, que se pues. Que coman a la entrenadora de una. ¿Cuál es el problema? Exacto. Pues inolvidable si hubiera sido. Sí fue. Es obvio. Creo que nadie se le va a olvidar esa fiestica. Bueno, muchachos, esa es mi nota que tiene que ver con los originalitos. Se tiran todas las reuniones. No, y este señor también. ¿Alguien tiene una nota de infantes? Perdón. De infames. No, yo no tengo. No, pues. Con rollo de la muerte. No. Bueno, hablemos con Santiago Ángel. Santiago, buenas, ¿cómo estás? Hola, Santi, ¿qué hay? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Qué más de cosas, Laura? ¿Todo bien? Bien, bien. Nicolás descubriendo hoy un poco que el agua moja, ¿no? A ver, ¿por qué, Santiago? ¿Por qué llegas tan agresivo con Nico? ¿Cómo? Sí, el tipo no le sirve el pescado. O sea, de entrada. ¿Cómo se nota que al hombre le fueron? No, pero no, Nico, pero usted se nota que le fueron infiel y no se dio cuenta, Santiago, nunca, pues. Santiago, usted no. Cuando yo me quedé calvo, no fue precisamente por genética, le cuento. Pero pues el detective Thomas Martin, pues había que darle una, había que mirar su teoría. No falta quien haya dicho, no. Ay, ¿verdad? Pero en eso usted y yo estamos de acuerdo, una verdura, el detective, no contrata un detective así. No, pero usted patrocinó la nota, Nico. No, usted tiene, pero mire, perdóneme, si algo tienen los medios es que tienen que ser plurales en cuanto a la teoría de cada uno de los lugares donde uno pueda ver la información. Y eso, exacto, fue un ejercicio de pluralidad. Diferentes audiencias. Claro. Sí, habla pa, pluralidad, pero infidelidad. Está todo bien conectado. Jaime. Bueno, Santiago, ¿qué más? Pues muy atentos y siguiéndole la pista minuto a minuto lo que ha pasado en Afganistán. Mañana, por supuesto, va a ser todavía el tema pues más importante. No lo abandonamos. Sobre todo por lo que ha pasado en las últimas horas de un levantamiento pacífico de las mujeres que les dicen a los talibanes no, y han salido a las calles aún incluso pues cubiertas en todo su rostro, en toda su piel, pero están protestando en Kabul y en otras ciudades de Afganistán contra esas reglas muy ortodoxas, radicales del islamismo, que pues parece que no les va a permitir hacer básicamente nada con la llegada del poder a los talibanes. Pero le tengo un cuento sobre eso. ¿Sabe que en el libro de Bob Woodward que le escribió a Donald Trump en la presidencia, que es Fear, miedo, el hombre narra cómo se debatió en algún momento en la Casa Blanca con todos los asesores en materia de seguridad de Trump la respuesta a Afganistán? Y todos decían que Trump estaba absolutamente obsesionado con salir de ahí, pues además fue una de sus promesas de campaña, sus grandes promesas de campaña de abandonar las guerras extranjeras, pero que todos los generales y los altos mandos le decían que no se podía abandonar Afganistán, que no se podía abandonar Afganistán, hasta que Trump un día invitó a la Casa Blanca a 4 soldados medios para que le aconsejaran qué hacer. Y los soldados le dijeron que definitivamente había que salir porque la gente en Afganistán era corrupta y no valía la pena estar. Pues Trump mandó a todos sus generales y altos mandos a salirse y dijo que era lo que había que hacer. No lo hizo, estaba absolutamente obsesionado con salir de Afganistán y no lo hizo, aunque firmó un acuerdo con los talibanes porque no había las condiciones. Y pues no le ha salido nada bien esto al presidente Biden. La persona que lo prometió en campaña no lo ejecutó durante su gobierno y el presidente demócrata lo hizo y pues mire usted los resultados. Pero está bien hecho, Santiago no se puede quedar allá toda la vida. Claro, pero las formas... Uf, no, pues yo no sé, en Estados Unidos el editorial del Wall Street Journal, si lo leen, el de hoy y el de ayer, fue durísimo contra Biden, durísimo, pues lo del aeropuerto, lo de las personas volando desde el avión militar, cayendo como si fuera el 9-11, ¿no? Una barbaridad. Pero ¿cómo se monta en un avión militar? Eso es mejor, ¿sabe qué? Es más grave tomar Meltertox para la gripa. Carnicop. ¿Cómo? ¿Pero usted cómo se monta en un Carnivacop? Usted pensando que usted es Tom Cruise, no se suba así porque se va a morir. Es que nadie los obligó a hacer eso. Pero ¿cómo quieres que se salgan? Hay 11.000 gringos allá todavía metidos, hermano. Sí. En suelo afgano. Entonces, hay que tomar la decisión algún día. ¿Usted sabe, Santiago, cuánta plata se metieron los gringos ahí en esa guerra? ¿Y cuántos cuerpos dejaron allá botados? No, hombre. Y no es la guerra de ellos. Lo hicieron por Osama Bin Laden y ya lo mataron. Sale para pintura. Claro. Claro, pero está el riesgo de que mi pensamiento. Que ayer es lo del avión. Pues lo del avión es de una ignorancia rotunda. O sea, los 500 Tom Cruise afganos. No. Bueno, pero suceden una película con un croma aquí en un estudio. Pero se montan pues uno se cae. Si uno se monta en un avión que arranca, pues se cae, porque eso de arriba uno se cae porque hace viento. O sea, usted puede tener uñas del leopardo, se cae. Eso sí, no hay posibilidades, pues. Hay posibilidad, y se cayeron dos. Nico dijo que 400. Dos. Sí, yo vi racimos humanos en los cielos. ¿Y en el piso, Nico? Qué chiste, no. Negro. ¿Y en el piso qué había? ¿Con qué? ¿Con lagos hemáticos? Lagos hemáticos, pérdida de masa encefálica, bueno, cosas. Santiago, sigamos, brother. Entonces, bueno, ese va a ser nuestro primer tema. Vamos a estar hablando con gente, esto se lo digo como primicia, con gente que logró escapar de Afganistán. De hecho, ex militares que estaban, a propósito de lo de Haití de hace un mes con el presidente Jovenel Moïse, ex militares que estaban prestando un proyecto de seguridad en Afganistán y pues con la toma de los talibanes a las capitales y a Kabul, tuvieron que abandonar el país en aviones de los contratistas. Vamos a estar hablando con ellos. Y sobre Colombia, Jaime, pues política. Hay una división inminente en el Partido Verde. Ya no se toleran los sectores del petrismo, los sectores más radicales, con los sectores más de centro de la coalición de la Esperanza. Hay unas propuestas de escisión o de definitivamente irse con la coalición de la Esperanza o con el petrismo, pero de resolverlo definitivamente porque ya no se toleran los extremos. Santiago, muchas gracias, mío. Muchas gracias. A ustedes, ñapa. Jaime, siempre. Bueno, no. Si no hay ñapa, sí, no hay ñapa. Pero no, sí. ¿Tuvieron un día más de descanso y no hay ñapa? No. Sí hay. Santiago, mire, hay más detalles de los contratos actuales que tienen las empresas que hacen parte del consorcio Centros Poblados, a las que finalmente se les caducó el contrato del Mintic por $1 billón, anticipo de 70 mil millones el viernes. Les vamos a estar contando más detalles de qué otros contratos tienen hoy todas esas empresas en Colombia con instituciones del Estado. ¿Y listo? Bueno, antes de que se vaya, le cuento yo el disco número uno en los Estados Unidos, el álbum número uno esta semana es Más Feliz Que Nunca. Y sale súper contenta, Billie Eilish. Uy, pero ¿cómo es, déjela, el concepto de felicidad de Billie Eilish? Eso es, no, es número uno en Estados Unidos. El álbum más vendido en internet, en copias físicas y en todos los medios. Happier than ever. Más feliz que nunca. Sale de una radiante. Mira la carátula, por favor. Muerte aquí la dicha. Aquí está el tema Billy Bossa. Bueno, Nico, voy a leer los últimos trinos de hoy. ¿Usted ya tiene decidido el ganador? Sí, por lo que he visto, creo que ya tengo un par de ganadores. Estaba supremamente flojo, pero... pero bueno, esperemos a la pregunta. ¿Cuándo te sentiste como mosco en leche? Creo que esa bodrio de nota que hizo Nicolás hoy es para... no para correccional, es para latigarlo sin cansancio y hacerle un dead toll amatorio. Mañana informaré en la mesa matutina y dice Calvaza, ¿dónde vas? Nota, Nico. No, de verdad, 0-1. 0-0, ponga 0-0. 0-0, ¿puedo? No, 0-1, 0-1, porque escribió. Porque escribió. Sí, sí, sí. Me sentimos que el leche en Medellín, la cabalgata es muy aburrida. Con razón la gente se emborracha, no tenía dinero ni licor para pasarla bien. A las 2 horas solo respiraba el olor del estiércol de 10.000 caballos. Nota, Nico. Buah, 5-4. Sí, en un día como ayer murió Elvis Presley, Laura. Y hoy nació Belinda Carlisle. Pongamos Belinda. Heaven is a place on earth. Pero tú no encuentras esas bellezas, mi amor. Hoy gran final de Peter. Ricardo Soto Zapata, el día que me invitaron a una fiesta swinger y al ver lo poquito que yo había llevado, no pude menos que sentirme como diptero en pozo de líquido lácteo. Nota, Nico. No, ponerle 5-4. Un día que fui borracho a buscar chicas malas y cuando subimos a la habitación me di cuenta que la chica tenía polo a tierra. Nota, Nico. No, vamos a ponerle 5-4. Ganador. Mire, de los ganadores del tema del día de hoy, que pues ya lo dijimos, los ganadores fueron los siguientes. Así que muy atentos. Fueron. Estoy pero más pilo que el diablo. Juan Felipe Pinzón, ¿qué dijo? Alguna vez una niña que me gustaba me preguntó que si tenía MySpace y yo, claro, escúchala. Y le puse la canción de Don Omar que no compartía el mismo nombre. Muy creo buena. Que solo Marijuli entenderá. Juan Pablo Sierra dijo, en una clase de Excel intermedio donde mi conocimiento llegaba solo a saber cómo cambiar el color de una celda, plata perdida. Y Alberto Patiño, engañado, llegué a una reunión de multilivel. Salió un man que señalaba gente, decía, este es diamante, este es oro, platino. Todos gritaban y aplaudían, hablaban de cantidades absurdas de dinero. Me sentí pobrísimo hasta que salimos y el que me llevó me pidió prestado para el taxi. Bueno, pues así llegamos al final de los tweets de hoy y nos vamos al último arepaso que está de rechupete. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Murió Macky Cash. Nico puede sentirse mal. Sí, no, tranquilo. Murió Macky Cash, 69 años. Tenía un cáncer en el ducto de la bilis. Murió Macky Cash. Él se inventó una cosa que se llamaba Suji wa dokushin nikagiru, que quería decir números que deben ser sencillos, solteros. ¡Ah! ¿Cómo vamos? ¿Mal? Muy bien. ¿Vamos bien, Laura, o mal? Vamos bien. Muy bien. Vamos muy bien. Tenía 69 años y se inventó una cosa llamada sudoku. Más conocida como Suji wa Dokushin Nikagiru. El único problema que tuvo el man con este invento fue que no fue sino hasta el 2004 cuando se volvió un éxito mundial. Porque en un país distinto al Japón publicaron una nota en el periódico británico The Times. 2 años más tarde, el Japón redescubrió su propio rompecabezas como el Kyagukyungju y lo reimportó, pero ya era demasiado tarde. No hizo parte de Japón. Kaji fue ejecutivo de su empresa de acertijos o de puzzle, ¿cómo se llama eso? Rompecabezas. Nicolico. Hasta que murió en Mitaka, una ciudad en la área metropolitana de Tokio. Maki viajó a 30 países para explicar el juego de sus acertijos. Hubo campeones de sudoku en todo el mundo. 200 millones participaron en 100 países, de acuerdo a Nicoli de Tokio. Nunca tuvo marca registrada en Japón. Sudoku, triste. Yo quisiera que ustedes me contaran en qué país hicieron famoso el sudoku en el mundo que publicó el periódico británico The Times. Fue un fan joven que escribió. Se las iba a regalar. Laura Hoyos, Estados Unidos. Nicolás Samper, Estados Unidos. María Juliana Correa, Portugal, y Laura Natalia Franco, Inglaterra. Y Orlando, Chip, ¿dónde dejó el carro? Menos no. ¡Dos! No, pero déjelo. ¿El carro? ¿En qué anda? Los originales. La correccional. Pero es que prende un bombillo que dice no gas, no gas, pues póngale gasolina. Échele gasolina. Voy a echarle gasolina por usted. Pero se atembó. Uy. No. Les voy a dar la última oportunidad a todos. Última vez, un fanático de un país hizo que publicaran en el periódico británico The Times la historia del sudoku y desde allí se convirtió en un hit mundial. Partió de un país, por supuesto, pasó por Japón, hizo toda la vuelta y le repito, hoy en día, por lo menos mi pareja se muere. Claro, hay unos que le quedan muy difíciles. Sí, unos que son difíciles. Yo eso en mi vida lo jugaré. Es que me pierdo. Son chéveres. Música. Periódico The Times, Londres. ¿Qué país pudo haber publicado un artículo de esos que no sea Inglaterra? Porque ya lo contestaron y no es. Leo la última línea, no leo más. Y espero 5 segundos. 1, 2, con los ojos cerrados. 3, 4, 5. Vamos a leer. María Juliana Correa, Rusia. María Juliana. ¿Qué importancia puede tener el periódico The Times en Rusia? No sé. Laura Natalia, Bélgica. Laura Natalia, ¿quién lee un periódico en Bélgica, The Times, Londres, para volverse famoso? Laura Hoyos, Alemania. Laura, ¿quién pensaría en Alemania leerse un artículo de The Times de Londres? Finalmente, Nicolás Amper, Suiza. Bueno, son multilenguas. Sí, pero, sí, claro. Es gente, pero tampoco no, les pero, importa pero mucho. No, sí, me parece que son a los que menos les importa. Bueno, pero ¿qué les ocurre? Números, de qué los suizos, números. ¿Qué se les ocurre a ustedes de qué países puede? No les va a poner ninguno nada. ¿Qué se les ocurre a ustedes que qué país pudiera como recibir The Times y que toda la gente lo lea? O sea, son países que hablan inglés, ¿no? Por ejemplo. Y pues me imagino que son colonias inglesas, ¿no? Digo yo, no sé. ¿Qué se le ocurre, Nicolás? No, pues quién será, no sé. Pero algo, una vaina, que fueron colonias. ¿Qué tal le parece a usted, por ejemplo, Turks and Caicos? Por ejemplo. Pero muy escondido, ¿no? Mm. ¿Qué le dice a usted, por ejemplo, Sudáfrica, por ejemplo? ¿Eh? Ah, puede ser. Pronto puede ser. ¿Qué le dice a usted? Uy, se nos pintó el pelo la ex de su jefe. ¿Qué le dice a usted, por ejemplo? Uy, qué mal. ¿Qué le dice a usted, por ejemplo, Australia? Puede claro, ser, ¿no? Pensé Australia de pronto, ¿no? ¿Y por qué no la tiró? Le hubiera puesto más. No, porque dije, de pronto viene trampa. No hay trampa, lo repetí tres veces, un periódico que pueda importar. Y finalmente, ¿qué se les ocurre de que el muchacho era de Nueva Zelanda? Ah, no. Y de ahí dio una vuelta, porque por Nueva Zelanda comienza y sube por Singapur, claro. Pasa por Hong Kong, ingleses también, pasa por todo y llega hasta Japón. De ahí da la vuelta y brinca a Estados Unidos y de ahí se va para Europa y va a Inglaterra. Por dicho. Mejor dicho, Chicho. Perdón, en un día como hoy nació Belinda Carlisle. ¿Cómo queda el arepaso? ¿Alcanzamos o no, Johnny? Un minutico. Era bonita. Sí, rápidamente. Orlando termina con menos 39 puntos, yo con menos 20 puntos, Laura Natalia menos 11, María Juliana menos 8 y Nico 9 puntos. Me sigue preguntando Orlando que cómo apaga el botón que dice gas, gas, no gas, no gas, no gas. Bestia, hombre, échele gasolina. Pero póngale gasolina, bro. Se va a varar por gasolina, por Dios. Hermano, tan fácil que es. ¿Cómo se apaga, Chip? Chip, pero ¿cómo se apaga? Pues, hermano, tiene dos posibilidades. O con un bate romper todo el tablero, o la otra es ponerle gasolina. O no lee la primera que la hace. Heaven is a Place on Earth, del grupo de Go-Go's, creo que era el grupo. Esto se llama, eso fue como solista ella. Vamos. O The Motels, es que no recuerdo. Ooh, baby, do you know